¿Esto es sano o hay algo que no me están diciendo? Hoy no vamos a romantizar nada. Hoy vamos a entender. Y para ello nos acompañará en breve una mujer que no viene a decir lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos comprender. Me refiero a la señora Carmen Piedad Herrera, escritora, conferencista y coach en neurociencia consciente aplicada, especializada en escucha activa y transformación emocional. Antes de irnos a la primera pausa, les recuerdo, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook y también nuestro canal de Instagram y de YouTube. Hoy les preguntamos, ¿qué pesa más en una relación? Opción 1, la confianza. Opción 2, libertad. Opción 3, comunicación. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y queremos saber si es que nos han extrañado esta semana que hemos estado en una programación especial de la celebración de nuestro sexto Fiddle, el Festival Internacional del Libro 2026. Gracias a todos y a cada uno de ustedes quienes fueron parte vital del éxito de este programa. Con mucho cariño, con mucho sentimiento lo hacemos para ustedes, con la consigna siempre de llevar en alto la cultura, difundir el hábito de la lectura que tanta falta hace. Gracias nuevamente y los invitamos a quienes no han podido escucharnos por obvio motivo a que disfruten de la programación que tenemos en nuestro playlist, igual con el mismo nombre del Fiddle, el Festival Internacional del Libro, y ahí van a poder disfrutar todos y cada uno de los episodios, desde la pre-show o pre-show, como hacemos aquí, hasta el programa clausura. Gracias nuevamente y pueden dejar siempre sus saludos, preguntas y o comentarios en los vídeos para que nuestros invitados le puedan contestar. Gracias nuevamente por su preferencia. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1521, un día como hoy, fallece en Filipinas Fernando de Magallanes, navegante cuya expedición permitió la primera circunnavegación del mundo, marcando un hito en la exploración global. En 1791, nace en Estados Unidos Samuel Morse, creador del código Morse, sistema que revolucionó las telecomunicaciones en Europa y América. En 1937, se inaugura en Estados Unidos el puente Golden Gate, obra de ingeniería admirada también en el ámbito europeo. Hoy, 27 de abril, se celebran en diversos países jornadas culturales dedicadas a la comunicación y la innovación tecnológica. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus

Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, será Carmen, desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. Un verdadero honor tenerla con nosotros. Bienvenida una vez más al Café de las Mañanas. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Pues muy bien, aquí con vosotros, siempre bien, Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta conversación, sobre todo un tema que se necesita difundir. Vamos a empezar entonces. Para ello, quisiera empezar a preguntarle, ¿dónde está la línea real entre la privacidad sana y el ocultamiento emocional dentro de una relación? Pues mira, la diferencia es que, a ver, la privacidad es algo inevitablemente saludable, pero es verdad que hay personas que simplemente no comparten su vida personal en redes sociales, ¿ok? Pero hay gente que también oculta una relación, ¿no? Y es diferente, porque ocurre cuando alguien comparte otros aspectos de su vida en la vida, en las redes sociales, como viaje, amigos, hobbies y demás, pero nunca aparece con la pareja, ni siquiera se menciona que existe. No, entonces ahí no solo hablamos de privacidad, sino de la gestión de la imagen personal, ¿no? Es un poquito ahí al límite. Totalmente, porque queda algo claro, ¿no? Todos necesitamos, como dice, un espacio, pero hay veces que utilizamos la privacidad como una excusa elegante para no a rendir cuentas, como dirían en mi país. Gracias. Exactamente. Muchas gracias. Sara Carmen, ¿es normal sentir incomodidad cuando, digamos, tu pareja protege demasiado su espacio personal? A ver, no, porque cuando, a ver, tú tienes que proteger tu espacio, es evidente, ¿no? Pero cuando verdaderamente ves, notas que hay como miedo al compromiso, ¿me explico? O deseo de mantener una cierta libertad o necesidad de seguir recibiendo una atención externa, eso todo el mundo lo nota, tanto un hombre como una mujer. Y por eso las redes sociales también funcionan como ese escaparate, ¿no? Y ahí es donde tú te puedes dar cuenta verdaderamente por dónde va esa persona, ¿no? Si va por un lado o si va por el otro, o si quiere verdaderamente un compromiso y no tiene ningún inconveniente en comprometerse, o bien está ocultando algo. Y eso tú lo sientes, la persona lo siente, sobre todo las mujeres que somos muy intuitivas. Entonces, cuando vemos que el hombre a lo mejor pues hace una foto con ella y no la saca en una historia o no la saca tal, pero después sí saca cosas en las redes sociales de otro tipo de actividades y demás, ahí es cuando nosotros nos creamos una alerta, ¿no? ¿Y por qué no? Muchas gracias. ¿Por qué algunas mujeres se sienten culpables hasta de hacer esta pregunta? De hacerle la pregunta, comentas al hombre, ¿no? Correcto. Que estamos. Uh-huh. A ver, te sientes incómoda verdaderamente porque sientes que él ya lo sabe, ¿no? Entonces, estamos preguntando algo que verdaderamente él ya tiene, es consciente de que está pasando. Porque si tú, como bien digo, tienes las redes sociales activas, y solo sacas cosas donde realmente no sale tu vida privada, pero sí sale parte de tu vida privada, lo único que no sale es lo de tu compromiso con la persona, entonces es que no hace falta preguntar, nos da vergüenza porque es entrar en una confrontación, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Señora Carmen, desde la neurociencia, ¿qué pasa en el cerebro cuando empezamos a desconfiar? Cuéntenos. A ver, cuando nosotros empezamos a desconfiar, salta una alarma y esa alarma es de supervivencia. Entonces están en alerta. Entonces volvemos a decir los puntos de dopamina y cortisol, ¿no? Al final la persona se va sintiendo insegura. Y qué más bonito que darle una seguridad a la persona a la cual tú quieres y que pueda tener contigo totalmente confianza. Está clarísimo, Francisco, que hoy en día a través de las redes sociales hay mercado tanto para el hombre como para la mujer y siempre va a haber una persona que se va a poner en contacto tanto con el hombre como con la mujer para decirle, oye, pues mira qué guapo eres, o mira qué tal, o y demás. Eso es lo más normal y lo más lógico del mundo. Entonces, lo mejor es poder tener esa confianza con tu pareja y que ella vea que tú pones límites claros, ¿no? Es decir, si a mí me dicen, hola, qué guapa está, que me lo dicen muchas veces por las redes sociales a través de mensajes privados, pues yo digo, ay, pues mira, discúlpame, pero yo tengo mi pareja y no quiero mantener conversaciones con nadie. Entonces, si eso lo ve tu pareja, no pasa nada, porque realmente se ha puesto en contacto alguien contigo, pero tú realmente has puesto un límite. Entonces, ¿qué más bonito que eso, ¿no? Tener esa confianza para que tú no tengas esa inseguridad y tu cerebro no se ponga en alerta, ¿no? La verdad que sí, la desconfianza sabemos de que no aparece de la nada, ¿no? Algo lo activa, algo lo alimenta. Van a tener en cuenta ello. Señora Carmen, la necesidad excesiva de privacidad puede ser una señal de desconexión emocional. Bueno, puede ser una señal y no, puede ser una señal porque realmente a lo mejor sí que es verdad que no quiere tener, quiere tener esa privacidad porque verdaderamente está ocultando algo, ¿ok? O bien también ha tenido anteriormente un vínculo sentimental en el cual se ha metido demasiado en su privacidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta dónde están, ¿no? Y lo mejor, como yo siempre digo, es hablar este tema, porque es importante. A nosotras nos da mucho pánico a lo mejor a la hora de decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me sacas? ¿O por qué no quieres un compromiso? O al revés también, ¿no? Porque hay mujeres que también no quieren compromiso. Pero lo mejor es preguntar y ser claros y hablar claros. Hay muchos matices, ¿no? No porque una persona te diga qué guapa estás y demás, y tú a lo mejor le digas, oye, gracias, tal, significa que estés engañando a tu pareja. Para nada, pero si tu pareja se puede enterar de eso, mucho que mejor, ¿no? Lo que pasa es que también depende de la otra persona, ¿no? Si esa persona se lo toma bien o se lo toma mal, entonces todo es un poquito complejo. Lo importante en una relación es siempre hablar desde el cariño, de la honestidad y verdaderamente desde la sinceridad. Y lo mejor, yo siempre digo, oye, ¿quieres ver mi teléfono? Toma, lo puedes ver, porque no hay nada que ocultar. Y si alguien me ha escrito, es normal. Y eso es algo que tenemos que entender. Si alguien escribe a nuestras parejas, es normal, porque nuestras parejas no tienen culpa de que un tercero haga algo que verdaderamente nosotros no queremos que haga, ¿no? Pero lo importante es que si tu pareja pone un límite, con eso nos tiene que bastar suficiente como para tener una confianza máxima en él, ¿no? O en Exacto, ella. la palabra clave, confianza. Pero también, como dicen, no solo hay que, ¿cómo era que decía? La reina tiene que hacerlo. Ah, se me fue ahorita con la palabra. Es como decir, no hagas cosas que sean buenas, pero que parezcan malas. Entonces hay que tener Exacto. cuidado, ¿no? Como decir, es faltamiento de respeto en algunas veces se puede dar cuando, si bien es cierto, una tercera persona escribe y la otra persona le contesta. ¿En qué tono le contesta? Exacto. Exacto. Muchas gracias. Estamos aprendiendo muchísimo, señoras y señores, aquí en este programa tan especial en Mujeres que Inspiran. Señora Carmen, ¿qué errores cometen las mujeres cuando intentan respetar demasiado el espacio del otro? ¿Qué errores cometen cuando yo intento o intentamos respetar el lado del otro? A ver, no cometen ningún error. Respetar es respetar. Está clarísimo de que si tú respetas es porque tienes una confianza máxima. El problema es cuando empiezas a no respetarlo, porque cuando empiezas a no respetarlo significa que ahí tú tienes una duda. Y si tienes una duda, te viene por algo. Entonces, como bien te digo, Francisco, las mujeres sobre todo somos muy intuitivas y vemos y observamos muchísimo y sabemos cuando cambias el patrón de comportamiento y lo notamos al vuelo. Entonces, claro, El problema está, pues, cuando tú dejas de confiar en esa persona. Ahí está el problema. Muchísimas gracias por enseñarnos tanto. Sé que nuestra querida familia, tanto en Estados Unidos, México, Perú, que los vemos en sintonía en pantalla a través de myturner.com y Zeno Radio en usstream.com, están conectados con nosotros. Muchas gracias nuevamente, señora Carmen. Señora Carmen, ¿cómo identificar cuando estamos justificando comportamientos que en el fondo nos lastiman? Uf, vamos a ver, si tú justificas algo así, al final que te haces daño eres tú. Entonces, en el momento que tú empiezas a intentar justificar en tu cabeza algo que tú has visto o que has sentido y no lo has comunicado, ahí hay un problema, porque ahí tú estás perdiendo tu valor. Y si tú has visto algo, no es que tú estés... Como suelen decir, no es que seas intensa y que seas loca, o loco o intenso, es que has visto algo, algo que verdaderamente a lo mejor a ti no te ha parecido que sea correcto en esta conexión, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es exponerlo. Y si la otra persona no lo ve, hacerlo entender. Y si no, es que hay ahí un patrón tóxico, porque cuando tú sientes algo que no está bien, es porque no está bien, dependiendo cómo lo argumentes, ¿no? Pero si tú argumentas algo que no te ha sentado mal y que verdaderamente eso te puede producir daño, está claro que la otra persona tiene que ser un poco consecuente en llegar a un consenso, ¿no? No en hacer lo que yo quiera, ni por supuesto tú lo que ella quiera, pero sí que es verdad que hay que llegar a un consenso para determinar que eso no vuelva a pasar, ¿no? O para finalizar, ¿no? Ese tipo de caos. Muy importante, esa vocecita interna, ¿no? Que muchos a veces callamos, sentimos. Es muy importante ello. Gracias, señora Carmen, por estar con nosotros en Mujeres que Inspiran. Y esto, querida familia, apenas comienza. Y ya nos está moviendo, como dicen, el piso para muchos. Quédense con nosotros porque al regresar vamos a hablar de algo aún más delicado. ¿Es posible amar sin transparencia? No se vaya, que ya volvemos al café de las mañanas. Recuerden, querida familia, que tenemos la encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales WhatsApp, Telegram, Instagram y YouTube. El día de hoy les estamos preguntando, ¿qué pesa más en una relación? Opción 1, la confianza. Opción 2, libertad. U opción 3, comunicación. Porque su opinión cuenta. Al final de esta conversación, de este programa, le vamos a pedir a la señora Carmen que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su voz cuenta. No se muevan de ahí, que enseguida regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1521, un día como hoy, fallece en Filipinas Fernando de Magallanes, navegante cuya expedición permitió la primera circunnavegación del mundo, marcando un hito en la exploración global. En 1791, nace en Estados Unidos Samuel Morse, creador del código Morse, sistema que revolucionó las telecomunicaciones en Europa y América. En 1937, se inaugura en Estados Unidos el puente Golden Gate, obra de ingeniería admirada también en el ámbito europeo.

Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:51. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 60 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 62 grados. Es decir, que estamos en 16 grados Celsius con una sensación térmica de 17 grados Celsius. Estábamos escuchando la canción Vogue de Madonna, otro clásico ochentero, aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias por continuar con nosotros. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza, estamos en Mujeres que Inspiran y estamos conversando con la señora Carmen Piedad Herrera, escritora, conferencista y coach en neurociencia consciente aplicada, especializada en escucha activa y procesos de transformación emocional. Comparte con nosotros el tema privacidad o falta de compromiso. Continuamos con nuestra programación, no sin antes agradecer la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en las diversas plataformas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y vamos a empezar los saludos, la interacción. Mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, a María Luisa. Gracias por el constante apoyo que nos está brindando. Saludos desde todo el equipo aquí en la cabina de New Jersey. También mandamos saludos, señor Mauricio Rankovich, hasta Ecuador. Señora, señorita Liz M. Jordán, gracias por la interacción. Y también señor Ángel Rodríguez. Agradecemos infinitamente la interacción que estamos recibiendo de toda nuestra familia. Recuerden, estamos como Luna 9 Radio Digital. También aprovecho para en nuestra cuenta de Instagram, estamos como luna9-radio. Ahí, gracias a una escritora especial que nos dice bravo. Carlos Valentín Barreto también está comentando, saludando. Qué orgullo, Vera Bosche. Ah, ok, saludos para la señora Cecilia. Nos dice, le está diciendo qué orgullo verla ahí a usted. Un mundo finalmente está coincidiendo, el mundo la está conociendo. Muchas gracias, señor Carlos Valentín Barreto. También agradecemos a Estela Maris 8052, Graciela Velasco Aguirre, nuevamente señor Carlos Valentino, gracias Cecilia Esco, gracias, ahí nos está mandando también un reel. Nieves García, escritora, muchas gracias. Isabel Ana Luis, autora, gracias, ahí nos está siguiendo, bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Radarlink.editorial, bienvenido a Luna 9 Radio. Nuncia International también nos está siguiendo, bienvenida. María Matilde, Consorcio Global. J-F Treasure Box también nos está siguiendo, y Alasha Alma. Gracias. Don Adrián Díaz. Don Adrián hasta Costa Rica. Fuerte abrazo, don Adrián. Hace tiempo que no estaba con nosotros. Kousal Salas. Ok. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Karine Zouza también nos está siguiendo. Gracias. Digital Shop también. Ahí dice presente. Pues vamos a continuar con nuestra programación y agradecer infinitamente a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Bienvenidos, estamos al servicio. Continuemos, señora Carmen. Vamos a algo más profundo. ¿Puede existir una relación sana sin acceso emocional, aunque haya privacidad? Sí, totalmente. Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Eso es plena confianza en tu otra persona. Totalmente, claro que sí. Si esa persona verdaderamente tiene su privacidad, pero te hace sentir segura, no hay ningún tipo de duda que se puede tener una relación sanísima. No sana, sanísima, pero en el momento claro que tú te ves que hay alguna inseguridad, ahí es en el momento que la relación empieza a tambalear, ¿no? Y se rompe la confianza, está clarísimo. Una vez que se pero rompe, si te da tu lugar, es difícil, ¿no?, de recuperarla. Claro, no, una vez que se rompe la confianza ya es muy complicado de que se vuelva a tener otra vez la misma confianza con esa persona. Es decir, hay que trabajar mucho interiormente, tanto uno como otro, como para restablecer esa conexión, ¿eh? Mucho trabajo por hacer, la verdad que sí. Señora Carmen, ¿la privacidad se ha convertido en una nueva forma de evitar el compromiso o es solamente un mito? Bueno, depende cómo lo veamos. Yo creo que la persona que no quiere compromiso no lo quiere y hará todo lo posible por no tener ese compromiso. Y la persona que quiere un compromiso se ve de primera, ¿no? Que quiere un compromiso y no oculta nada, ¿no? Entonces, como bien digo, es que depende de la persona. Pero si yo no quisiera un compromiso, por ejemplo, yo no pondría en mis redes, aunque las tengo activas, a una pareja mía, ¿no? Porque no quiero el compromiso. Y obviamente, si tuviera mi pareja y quiero un compromiso, sí que la pondría. Yo creo que depende de lo que quiera la persona, depende. Pero es verdad que muchas veces para conseguir algo con la otra persona, siempre se suele decir, vamos despacio, vamos a verlo, vamos... Entonces, claro, yo creo que hoy en día existe una tendencia real y a evitar el compromiso, pero no es porque la gente no quiera amar, es porque muchas personas no saben sostener lo que implica un vínculo profundo. Estamos de acuerdo en ello. Y muchas veces esto de la privacidad, de evitar compromisos, muchos lo sienten como una zona segura, ¿no? Donde nadie cuestiona nada. Claro, ahora hay libertad, pero también hay miedo, hay inseguridades y también hay exceso de opciones, ¿no? Entonces, la gente, las personas queremos conexión y sobre todo no huir de algo real, ¿no? Y tener algo bonito. Pero, como bien te digo, eso ya es responsabilidad de cada uno, la vulnerabilidad que tengamos y también renunciar a otras opciones. Así es, muy enriquecedor todo ello, señora Carmen. Gracias por compartir con nosotros. Ahora quisiera preguntarle, ¿qué papel juega la comunicación en todo esto? Muchísimo, muchísimo. Cuanto más te comunica, más confianza tiene con tu persona. Entonces, menos dudas de ella, ¿no? Sea hombre o mujer. Y cuanto más claro, más real todo y más fácil de llevar. Como bien digo, el problema está cuando no hay una comunicación. Si tú no tienes si tú preguntas algo, la otra persona no te contesta porque se ve que le estás tocando la privacidad y además a lo mejor puede ser que haya algo detrás porque se piensa que tú puedes reaccionar de mala manera, ahí es cuando se empieza a romper toda la confianza. Yo siempre digo una cosa, por mucho que te dé miedo que la otra persona pueda ver lo que está pasando, es mejor decirlo. Es decir, si yo pregunto a mi pareja, oye, ¿te ha escrito alguien? La otra persona, si no tiene nada que esconder, es mejor saberlo. No da por hecho de que a lo mejor si lo enseña también, puede ser que la otra persona se enfade. ¿Me explico? Lo importante es la comunicación. La comunicación y la escucha, porque aquí la escucha también es muy importante, ¿no? Yo pregunto y también tengo que escuchar, porque si no escucho y me llevo mi pensamiento a donde yo deseo ir, entonces a lo mejor no llegamos a un buen puerto, ¿no? A un consenso. Pero lo importante es escuchar y comunicarse. Es muy importante poder hablar con la pareja. Siempre, siempre. Para bien o para mal. Para llegar a un consenso, para estar en desacuerdo, para discrepar. Es muy bueno. Eso no es una confrontación. Eso es una comunicación, señores. Y es que estamos perdiendo la comunicación con las personas. Porque decimos, no, yo no quiero confrontación. No, yo no quiero tener problemas. No, eso no es un problema. Eso es hablar claro. Hablemos desde el corazón, desde los sentimientos y desde lo real, ¿no? Muy importante eso, sobre todo en esta época en que vivimos. Es necesario, o sea, tener clara la diferencia entre conversar, discutir. El discutir no significa conversar, ni viceversa. Entonces, es dejarte saber lo que yo pienso. Ahora, si no te importa lo que yo pienso, lo que yo siento, entonces, pues, no hay comunicación posible. Exactamente. Muchas gracias. Y muchas parejas también no hablan, ¿no? Solo suponen, como bien dice usted. Y ese es el problema. Claro, pero a lo mejor no hablan porque la otra persona piensa que el hablarlo es una confrontación y entonces se callan por no tener esa confrontación. Pero fíjate tú, se callan por no tener esa confrontación, pero al final se callan teniendo algo dentro que verdaderamente necesitan sacarlo, ¿no? Y que sea escuchado. Es que fíjate tú la controversia, ¿no? Muy claro. Gracias, señora Gaby, por compartir este tema tan importante con nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Señora Carmen, ¿es válido pedir transparencia o eso o se percibe como control? Yo creo que el pedir transparencia es bueno. Eso no es un control. Es decir, yo empiezo una relación con alguien y alguien me dice, bueno, no quiero nada serio, y entonces yo ahí no tengo que pedir ninguna transparencia, ¿no? Porque me está diciendo claro que no quiere nada serio. Pero si una persona se está comprometiendo conmigo desde lo verbal y me está diciendo que quiere algo serio, yo estoy en mi derecho de pedirle transparencia, ¿no? Igual que él a mí también. Él también me tiene que pedir a mí transparencia, ¿no? Y ahí es. Esa es la base. O sea, yo lo tengo clarísimo, yo he tenido muchísimas relaciones y tengo clarísimo que si no tienes una confianza plena o haces algo en un momento dado que sea equívoco, puedes crear una inseguridad en la otra persona y al final ahí es donde se empieza la decaída de la relación. Ahí es donde hay una línea muy delgada, ¿no? Y muchas veces se malinterpreta. Totalmente. Importante tener en consideración todo ello. Gracias nuevamente por compartir su conocimiento y sobre todo su tiempo con nosotros. Señora Carmen, ¿qué heridas emocionales influyen en la necesidad de ocultar o desconectarse? Pues a ver, las heridas emocionales que yo creo que fluyen ahí, influyen en la falta de, a lo mejor, autoestima, ¿no? O bien cuando alguien ha sido herido, aprende a protegerse mucho. Esa protección puede tomar dos formas, ¿no? O cerrarse o apagarse. Sentir demasiado, ¿no? A lo mejor dolor porque la están mintiendo otra vez. Yo creo que mayormente ahí es el amor propio. El amor propio. La verdad que nadie actúa desde la nada, siempre hay una historia detrás, ¿no? Sí, sí. Todos traemos una mochila, ya con nuestra edad mucho más, ¿eh, Francisco? Sí, a estas alturas del partido, como dirían en mi país, ya es distinta la cosa. Totalmente. Exacto. De acuerdo. Señora Carmen, cuéntenos, ¿cómo impacta todo esto? Hablando de emociones y de todo, ¿cómo impacta en la autoestima de la mujer todo esto? Dependiendo, si la mujer aquí tiene una relación que verdaderamente no está segura de lo que es su pareja, o a la inversa también, aquí la persona se va rompiendo. Se va rompiendo y cada vez se va haciendo un poquito más pequeña. Date cuenta que si ella, por ejemplo, no hace un hincapié en que la persona que tiene enfrente conozca lo que le está doliendo o lo que ella tiene desconfianza o no puede hablar claro con ella de a lo mejor una relación que ella pueda ver que puede dificultar y llegar a un consenso, porque ¿sabes? Muchas veces hablamos, que las mujeres solemos hablar mucho, por cierto, hablamos a lo mejor con los hombres y le decimos, no, es que mira, yo he visto esto, y a lo mejor el hombre, no, pero ya estás. Vamos a ver, señores, esto no son celos. Toda persona humana siente cuando su pareja puede llegar a tener conexión con otra persona. Y esto no son celos. Hay veces que es verdad que son celos enfermizos, pero eso hablamos otro día de ello. Pero estos no son celos. Y lo bonito aquí es poder, tanto el hombre como la mujer, poder hablar de esa conexión que puede tener con la otra persona, que la otra persona intenta tener con él, pero que él no la va a tener. ¿Por qué? Porque eso le da una seguridad a la mujer. Eso no es una confrontación. Eso es darle una seguridad y darle un sitio a la persona que tienes enfrente. Muchas gracias. Especialmente cuando uno empieza a cuestionarse, ¿no? Cuando la mujer empieza a cuestionarse a sí misma en lugar de cuestionar la situación. Así que hay que tener en cuenta y en consideración todo ello. Sabemos que Es. nuestras amas de casa, díganos. No, no, exacto. Disculpa. No, al contrario. Le estaba diciendo que sabemos que nuestras amas de casa, nuestras mujeres profesionales quienes nos están escuchando, están tomando notas y como también aquí en el equipo estamos tomando notas. Y tenemos preguntas también y saludos de Cecilia de Vitoria Neves, que también estuvo con nosotros en el festival. Nos dice, ya nos contestará la experta, pero sin comunicación. La confianza se debilita y surge la desconfianza y una relación con un buen diálogo nos permite ser libres. ¿Qué le parece el comentario de Cecilia de Vitoria Neves? Pues me parece que Cecilia, aparte de que es compañera nuestra y es encantadora, tiene totalmente la razón. Es decir, es que si la persona no tiene confianza en la comunicación, o sea, si no tiene comunicación no hay confianza y eso da una inseguridad. Eso es un rompimiento de pareja seguro, seguro. Entonces, cuando los hombres o mujeres intentamos comunicar a nuestras parejas, hay que entender eso. Nos intentamos comunicar entre nosotros. Eso no significa que llegue a una confrontación. No tiene por qué. Puede haber una comunicación sana, hablar de lo que está pasando, llegar a un consenso, tranquilizar a la otra persona y darle esa seguridad que no tiene y que está necesitando. Muchas gracias. John Mart 1961, nuestro canal, nuestro grupo de WhatsApp, nos dice totalmente de acuerdo, si no hay comunicación no podemos transmitir la confianza y la verdad se conoce cuando se comunica. De todas maneras, no solo se comunica verbalmente, también existen otras formas de comunicación. La mirada, los comportamientos. Muchas gracias. Nos dice que hoy justo escribió sobre ello, que hay lecciones que nos cuestan comprender, pero cuando estamos dispuestos a asimilar, se transforman tan claras de mirar y comprender. La aceptación nos ayuda a desarrollar esa capacidad de dar a cada persona lo que hace, lo que no hace falta decir con las palabras. Las acciones explícitas te enseñan a dar a cada persona lo que ellos están necesitando de ti. Unas veces es ausencia, presencia, afecto, empatía. Hace mucho tiempo aprendí que el lenguaje del silencio, del dolor, del desapego, del respeto, aislamiento y diferencias, solo fue capaz cuando amé a mí mismo intensamente. Cecilia. Gracias. Creo que hay preguntas. Carmen, sé que podemos sacar el peso de la mochila. pero explica al público neurocientíficamente y por qué es necesario hacer esto. Pues a ver, el peso de la mochila hay que sacarlo científicamente porque si no vuelves a cometer los mismos patrones. Es decir, independientemente de cómo venga la persona a tu vida, si esa persona tiene un trabajo que hacer, si no lo hace y no saca todo lo que es su mochila y se sana, vuelve a cometer el mismo patrón con la siguiente. Y eso es así consecutivamente. Entonces yo siempre comento que en una pareja tiene que haber un tiempo de duelo. Un tiempo de duelo, es muy importante. Es muy importante porque todo se registra en el sistema nervioso. Entonces, en la amígdala cerebral y es la encargada de detectar el peligro. Y si tú no sacas todo lo que llevas en tu mochila, siempre vas a estar en alerta. Siempre no vas a tener una relación limpia. Muchas gracias. Muy importante conocer lo que está compartiendo con nosotros, señora Carmen, aquí en el Café de las Mañanas. Agradecemos infinitamente la interacción de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Recuerden que tenemos los grupos disponibles en WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales a su disposición. Así que vamos a una brevísima pausa mientras les recordamos de que tenemos la encuesta fijada en los antes grupos mencionados. Y la pregunta de hoy es, ¿qué pesa más en una relación? Opción 1, confianza. Opción 2, libertad. Opción 3, comunicación. Aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia, ya que ellos nos permite conocer el sentir y pensar de todos y cada uno de ustedes. Ahí estamos revisando nuestras encuestas, wow, bastante interactivas. Ahí están unas más que otras, pero ahí estamos viendo el pensar y sentir, como digo, de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Gracias por su preferencia. Ok, al regresar tenemos otra pregunta de Sara Cecilia que nos dice, explica por qué todos los excesos son malos. Será al regresar después de la pausa. No se mueven de ahí. Los invitamos también a que nos escriban en nuestro chat en vivo, en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como @ FEM International TV. Así que estamos al servicio. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1521, un día como hoy, fallece en Filipinas Fernando de Magallanes, navegante cuya expedición permitió la primera circunnavegación del mundo, marcando un hito en la exploración global. En 1791, nace en Estados Unidos Samuel Morse, creador del código Morse, sistema que revolucionó las telecomunicaciones en Europa y América. En 1937, se inaugura en Estados Unidos el puente Golden Gate, obra de ingeniería admirada también en el ámbito europeo. Hoy, 27 de abril, se celebran en diversos países jornadas culturales dedicadas a la comunicación y la innovación tecnológica. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

mantener el equilibrio entre estable, poder funcionar correctamente. Ya sea cuando nosotros nos vamos a un extremo, ya sea emociones, hábitos o relaciones, ¿okay? Ese equilibrio se rompe. Y ahí es donde entra el juego del tema de la dopamina, que si estamos equilibrados, pues liberamos correctamente la dopamina. Nos sentimos bien, queremos repetirlo. Pero cuando hay un exceso y vamos a un pico, el cerebro se acostumbra. Y entonces nosotros necesitamos más para sentir lo mismo. Y aparte es donde ya empieza a aparecer en las relaciones la dependencia o el vacío. Ejemplos, claro, asfixia, caos, agotamiento, dependencia. Todo eso es lo que nos causa cuando tenemos demasiado control, demasiada libertad sin límite, demasiada exigencia, demasiado apego. Y ahí está el problema. Muchísimas gracias por responder a señora Cecilia, a quien mandamos saludos desde New Jersey. Y aprovecho también brevemente, Carmen, le comparto que tenemos más interacción en nuestra querida familia. Tenemos saludos desde Barcelona, a cargo de señora María Cau López, quien nos está saludando, nos dice gracias también. Gracias a usted, señora María Cau López. También nuestro querido amigo Héctor Vilches, desde Asturias, España, también ahí está interactuando en nuestro grupo de Facebook. También al chef de las estrellas, como lo conocemos aquí en el estado de la Florida, al Nelson Espinosa, un fuerte abrazo. Y también tenemos desde Perú, Sabitechi Flores. También desde New Jersey, Rubí Jurado en Union City y Gina Alfaro en Richfield Park. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por su activa participación. Y los invitamos a todos a que nos compartan sus saludos, preguntas, comentarios, ya sea en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital o también en nuestro chat en vivo que tenemos en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse y activar la campana si reciben notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Pues vamos a continuar, señora Carmen, con nuestra programación. Y quisiera preguntarle, ¿cómo establecer límites sanos sin caer en el control o la dependencia que se escucha mucho hoy en día? Es muy importante saber decir no. Es muy importante. Entonces, aprender a decir no es un límite muy claro de cuando algo te está haciendo daño, no tienes por qué aceptarlo. Es decir, no tienes por qué hacer algo que quiera la otra persona si realmente tú no estás de acuerdo. Las cosas se hacen por uno mismo. Entonces, lo que hay que pensar para poner un límite es, vamos a ver, mi persona especial o mi pareja o lo que sea en ese momento, mi amistad, quiere hacer esto. Yo lo quiero hacer. Si no lo quieres hacer, ahí tienes que poner un límite. Si lo quieres hacer, no pasa nada, lo haces. Pero si no lo quieres hacer y lo haces, luego eso a ti te va a crear un malestar. Y ahí empieza a caer la relación. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy haciendo al final lo que tú quieres, pero no lo que yo deseo. Pero esa responsabilidad no es del otro. Es tuya por no poner los límites. Muy, muy importante. Muy importante lo que está compartiendo con nosotros, porque como bien dicen, el equilibrio, si bien no es tan sencillo como suena, pero hay que mantenerlo, ese equilibrio. Exactamente. Señora Carmen, ¿qué señales indican de que ya no es un tema de privacidad, sino falta de compromiso? Muy fácil. En el momento que tú ves a una persona que en las redes sociales activa, por ejemplo, o en otro tipo de vínculo de, con alguna o con algo de tema de comunicación, ahí te estás dando cuenta que si tú no sales a esa persona es activa ahí en ese tema de comunicación y no te saca a ti nunca o no da ni un reflejo que tú existas, obviamente ahí hay un problema. Otra cosa Es como hemos dicho anteriormente, tú tienes una privacidad en las redes y tú no utilizas las redes para nada, entonces, ok, tú quieres tu privacidad. ¿Me explico? Pero si tú verdaderamente tienes tu privacidad, pero luego estás saliendo en las redes de tus amigos y estás saliendo en la red del otro y estás saliendo en la red de la otra porque ha ido a un concierto, porque ha ido a no sé dónde o porque ha ido a no sé cuánto, está claro que algo tienes que ocultar. Y aún Perfecto. así hay que ser honestos, aunque duela. La verdad que está Aunque bien. duela. Sí, señor. Muchas gracias, señora Carmen. ¿Cómo puede una mujer recuperar su poder emocional en medio de la duda? Explíquenos. Poniendo límites. Siempre poniendo límites. Y no dejar de no poner límites porque la otra persona se vaya a enfadar, porque la otra persona diga que lo que has visto no es, que ghosting, etc., etc., etc. Es decir, no, poniendo límites. Si tú ves algo y algo que no te gusta, tienes que poner un límite. Si lo acepta bien y si no, a lo mejor es que no estás con la pareja adecuada. Quedarse paralizado también es una decisión. Quedarse sin hacer Quedarse nada. paralizado. Sí, quedarse sin hacer nada es un error. Es un error, porque al final, ese error se comete no solo una vez, Francisco, se comete muchísimas veces en la pareja o en la amistad. ¿Y qué pasa? Que cuando explotas, explotas con todo. Entonces, más vale poner un límite de primera mano a que llegue a una explosión, ¿no? Y diga, bueno, ya es que no aguanto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, quedarse paralizado es callarte. Es ocultar, ¿no? El sentimiento que tú tienes ahí o la emoción que tú quieres sacar. Antiguamente se usaba mucho el chantaje emocional. ¿Todavía sigue funcionando? ¿Se sigue, se estila esto en esta época, en estos años, digamos, esta nueva era tan digital y tan todo? ¿Todavía se escucha? Sí, muchísimo. Sobre todo la persona que va de víctima. Sí. Esa persona es la persona, digamos, más fuerte o preocupante en una manipulación emocional. Muchísimas gracias por compartir nuevamente su conocimiento, su tiempo, que es tan valioso, y sabemos que desde Perú, que nos están escuchando, desde México, desde Estados Unidos, gracias, y también están tomando notas y están aprendiendo, y los invitamos a que nos escriban también en el chat en YouTube, como señora Cecilia, quien nos dice, bienvenida Carmen, ahí nos está escribiendo y dice, ok, hold on one second. Creo que el amor es como dice la carta de Pablo a Corinthians. Es lo que él dijo y mucho más. Gracias por compartir con nosotros. Ya saben que también tenemos la encuesta fijada ahí. Ya saben que pueden hacernos preguntas. Estamos compartiendo, estamos verificando los saludos, la interacción. Y también les recordamos que deben suscribirse para que así sean parte activa. Puedan votar, porque ahí tenemos las encuestas, en cada programa lo ponemos. Gracias de antemano por su preferencia. Ustedes pueden escoger. Recordemos que la pregunta del día de hoy es: ¿qué pesa más en una relación? ¿La confianza, la libertad o la comunicación? Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, señora Carmen nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya vamos a compartir la interacción de nuestra familia. Todavía tienen tiempo, como digo, para las votaciones. Y ahí estamos viendo. Gracias por la activa participación. Ello nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Ok, nos dice señora Cecilia, ¿cómo explicaste sobre los excesos? Es como afirmar que la falta de perdón es un exceso. Explique entonces por qué debemos perdonar. Muy importante esa pregunta, señora Carmen. Hombre, a ver, perdonar, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos primero, ¿no? A nosotros mismos por ser a lo mejor haber confiado en esa persona y no tener que confiar o al revés. Es decir, cada vez que nosotros tenemos algo en la mochila, como yo digo, la pareja, tanto en amistad como en lo emocional y demás, es un vínculo de un 50-50, ¿no? Entonces, es muy importante perdonar, porque cuando tú te perdonas tú y perdonas a la otra persona, cuando entras a otra relación, has descargado la mochila. Ahí completamente has descargado la mochila, por lo menos como yo lo siento, ¿no? Es decir, tú tienes una relación, has salido de ella, ha sido espantosa, y tanto uno como otro lo ha pasado mal, eso es seguro. Uno más que otro, seguro también. Pero si tú te perdonas y perdonas a la persona que tenías, sinceramente puedes llegar a construir algo sano con otra persona. Excelente, muchas gracias. Nos pide también que, bueno, le piden que explique la importancia de no tener que exprimir para permanecer, caber o agradar. No, es que no hay que exprimir porque, a ver, la libertad en el amor, en el amor sano no encierra y no exprime. Es decir, es acompañar, no limitar tampoco, es respetar. O sea, no hay que exprimir a nadie, no hay que limitar a nadie, y lo que hay que hacer es acompañar. Hay que tener una comunicación sana. Hay que tener una libertad, por supuesto, por ambos lados, y sobre todo una confianza, ¿no? Para que se sostenga esa relación sin miedo, ¿no? Entonces, el exprimir no es bueno, no encajaría. Muchísimas gracias. Nos dice, felicidades por esas respuestas. Me demuestra que no estoy desconectada. Excelente respuesta sobre el perdón. Le manda a decir señora Cecilia. Muchísimas gracias nuevamente por la activa participación. Ahí vemos que siguen escribiendo, pero tenemos que irnos a una breve pausa para recordar antes a nuestra querida familia de que todavía tienen tiempo para dejarnos saber su pensar, su sentir a través de las votaciones. Y si algo de esta conversación le tocó, no lo ignore, compártenlo, hablan de esto y sobre todo permítanse empezar, porque sanar no es un lujo, es una necesidad. Vámonos, como dije, a una última pausa comercial y al regresar vamos a compartir el resultado de esta encuesta. Recordemos que la pregunta de hoy es, ¿qué pesa más en una relación? ¿La confianza, libertad o comunicación? Ya regresamos, no se muevan de ahí, estamos en el Café de las Mañanas, en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1521, un día como hoy, fallece en Filipinas Fernando de Magallanes, navegante cuya expedición permitió la primera circunnavegación del mundo, marcando un hito en la exploración global. En 1791, nace en Estados Unidos Samuel Morse, creador del código Morse, sistema que revolucionó las telecomunicaciones en Europa y América. En 1937, se inaugura en Estados Unidos el Puente Golden Gate, obra de ingeniería admirada también en el ámbito europeo. Hoy, 27 de abril, se celebran en diversos países jornadas culturales dedicadas a la comunicación y la innovación tecnológica. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal?

Estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran estamos compartiendo el tema privacidad o falta de compromiso. Nuevamente agradecemos a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por la activa participación en nuestras plataformas de redes sociales con sus preguntas, con todo lo que ustedes están compartiendo. Ok, tenemos más preguntas antes de pasar a lo que es el resultado de la encuesta. Tenemos tiempo todavía, sí. Nos pregunta, señora Carmen, Cecilia nos dice, ¿de un modo general o solo con la pareja? Explíquenos los peligros de la dependencia emocional y de la búsqueda de la convalidación ajena. Esto suele ocurrir con todas las personas que tú tengas un vínculo emocional. Sea tu pareja, sea una amistad, sea un familiar, esto suele pasar en todos los ámbitos de la vida. Si tú eres una persona que das todo de ti, que das tu corazón y que verdaderamente aportas mucho más que cualquier otra persona y no pones límites, siempre tú vas a tener ese problema emocional donde al final te vas a hacer chiquitita, ¿no? Porque tú esperas que los demás te den casi lo mismo que tú das o más, pero al final no es así. La gente es muy egoísta. Muchísimas gracias. Ok, tenemos... Muy bien por Marina Moreno, una crítica inteligente y veraz, nos dice señora Francisca Cobo. Gracias. Por no compartir. Escucho, Francisco. Oh, sorry. Perdón, los micrófonos. Ahora. Disculpe, perdón. Vale, estaba desactivado, vale. Señora Francisca Cobo Gómez, también le mandamos un abrazo desde New Jersey. Nos dice muy bien por la crítica inteligente y veraz a Marina Moreno. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Qué más tenemos de preguntas antes de pasar al resultado? Ok, audio no puedo reproducirlo en estos momentos, pero luego lo haremos. De un modo general o solo con la pareja. Luego le vamos a pasar el audio también a ustedes para que le pueda escuchar. En estos momentos no podemos compartirlo porque haría un feedback para nuestra querida familia de Luna 9 Radio y sobre todo quienes están en YouTube. También va a crear un feedback, un eco, que va a estar bouncing, como se dice, como rebotando de un lado a otro, y no va a poder apreciar mucho, pero agradecemos infinitamente que nos estén compartiendo su pensar, sobre todo su sentir, no solo en las votaciones, sino también a través de sus preguntas. Para eso tenemos estos grupos que nos permiten la interacción en tiempo real con nuestra familia de Luna 9 Radio. Antes de pasar a la próxima pregunta, saludo, vamos a dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Señora Carmen, recordemos que la pregunta que le tenemos a nuestra audiencia es ¿qué pesa más en una relación? Y dimos tres opciones: la confianza, la libertad o la comunicación. Y ha estado muy tight, muy apretada la encuesta entre la confianza y la comunicación, pero más han elegido la confianza como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos, señora Carmen, el día de hoy acerca de esta pregunta a la familia Luna 9 Radio? Bueno, yo voy a decir que las tres opciones son muy importantes en cualquier tipo de vínculo. Pero, la confianza es importante porque nos permite que dos personas se sostengan sin miedo, ¿ok? La libertad es el amor donde es sano, nos encierra, nos acompaña y no nos limita, ¿no? Sino al revés, hay respeto. Pero para mí la más importante es la comunicación. La comunicación. Porque la única forma real de entendernos, de no suponer y de construir totalmente algo auténtico. Porque la confianza viene a través de la comunicación. Si tú das una comunicación y un feedback correcto, esa persona siente seguridad. Y al sentir seguridad, coge la confianza. Para mí, Muchísimas gracias, señora Carmen, por compartir con nosotros su feedback acerca de la respuesta que la mayoría de nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido. También nos dice, señora Cecilia, gracias por esa respuesta, pues es malo quedarse chiquita hasta desaparecer. Lupi Comunicación nos dice, ok, Yupi, creo que debe decir, la comunicación. Muchísimas gracias, señora Cecilia, también a todos, a cada uno de ustedes, por ese apoyo que siempre nos están brindando. Señora Carmen, para cerrar este conversatorio, ¿se puede construir la confianza o hay puntos de no retorno? Se puede construir, pero hay que trabajarla desde una comunicación muy sana por ambas partes y que las dos personas estén dispuestas a ello. Pero sí se puede construir. Si las dos personas quieren, se puede construir. Igual que si dos personas quieren, se pueden transformar. Eso es así. Entonces, con trabajo, sí. Con esfuerzo, también. Pero sobre todo con voluntad, ¿no? Y sobre todo con amor y con cariño, ¿no? Y haciéndolo desde un punto, bueno, vamos a olvidar todo lo que hemos pasado y vamos a construir desde un punto base, ¿no? Y vamos a perdonar. Y si perdonas, perdonas de verdad, no con rencor. Porque si tú vas y perdonas desde el rencor, entonces no sirve de nada. Otra vez estás reclamando. Otra vez no sirve. Sí se puede hacer. Muchísimas gracias por valiosa respuesta que nos está dando, muy enriquecedor este conversatorio. Señora Carmen, ¿cómo lo ubicamos a usted en las redes sociales? Por favor, cuéntenos. Pues en Instagram, Carmen Piedad H, en Facebook, Carmen Piedad H, y a través de el email, mail@carmenpiedad.com. Excelente. ¿Y en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente? Claro, lo que se pueda compartir, ¿no? Porque hay cosas que todavía se guardan para más adelante. Sí, no. Estamos trabajando en la tribu de mujeres, como bien sabe Francisco, y nos encontramos para dar un espacio seguro, un vínculo muy sano y transformador y reconstructor, vamos. Excelente. ¿Cómo pueden obtener más información? ¿Hay un website especial para la tribu de mujeres o todavía está en construcción? No, está en construcción y además a través de poner por Instagram un mensaje a mí, personalmente, y que pongan tribu. Si tú me pones tribu, yo ya te mando toda la información. Yo creo que para la semana que viene ya tenemos el proyecto ya hecho. Wow, qué rápido. Excelente, la felicito, sí. Porque se necesita, ¿no? Tener toda esta información en un solo sitio es lo esencial. Y pues le agradecemos nuevamente el que esté con nosotros, el que comparta toda esta información tan valiosa. Gracias por ser parte de Luna 9 Radio. Antes quiero recordarles a nuestra querida familia de Luna 9 Radio de que todavía está pendiente lo que es el concurso a través del Festival Internacional del Libro, el FIDEL 2026. Recordemos que la última transmisión, el programa de clausura, estuvimos mencionando de que la opinión de todos, la votación de todos es muy importante. ¿Por qué? Porque su opinión va a definir con sus likes quién va a ser merecedor de este gran premio. Me recordemos que lo hemos fijado en nuestro grupo de Luna 9 Radio Digital. Ahí ustedes ingresan ahí al Facebook, en el Luna 9 Radio Digital, en el grupo, ahí lo van a encontrar fijado los pósters. Ustedes, querida familia, a través de sus votaciones van a elegir su favorito y aprovechamos para agradecer la activa participación. Ahí brevemente vamos a compartirlo con ustedes, no los números, pero sí la interacción que está bastante. Ahí hasta con comentarios, hay impresionantemente los votos, así que los invitamos a todos que lo compartan. Recuerden que las votaciones no van a contar lo que ustedes suban en sus distintas plataformas de redes sociales. Tenemos nosotros designado nuestro grupo, nuestro canal de Facebook y también nuestro grupo, nuestra página de Instagram, que estamos como @luna9-radio. Entonces, ahí las votaciones termina este miércoles a las 3 de la tarde, hora de New York, 2 de la tarde, hora de Perú, Colombia. una hora de la tarde, hora de México, y serían 6 y 3, 9, 21 horas en España. La vamos obviamente a compartir en nuestras diversas plataformas de redes sociales, pero ustedes van a elegir. Y ahí estamos viendo que bastante han elegido, así que a los miembros de esta edición, la sexta edición del Fiddle, los invitamos a que compartan también y que inviten a que su audiencia escoja su favorito. Así que agradecemos infinitamente ello. Y también recordarles, querida familia, que este 2 de mayo hay evento, que un taller que no se lo pueden perder. De madrastra a mamá del corazón. Sanación emocional, terapia sistémica, vínculos desde el amor, impartidos por María Luisa Alcalá, quien es terapeuta sistémica y tanatóloga. Va a ser este 2 de mayo a las 5 de la tarde, hora de México. Vendrían a ser las 7 horas de nosotros aquí en New York. 23 horas son, creo que es la hora de España. Así que el modo va a ser virtual. Y tienen todo un link, bit.ly/de-madrastra-a-mamá. También hay un QR, vamos a luego compartir el flyer para que ustedes el QR lo tengan directamente desde un teléfono o una tablet, lo puedan escanear. Si eres madrastra y te has sentido atrapada entre el amor, la frustración, faltas de respeto y el deseo de ser aceptada en tu familia reconstruida, pues transformar el vínculo es posible cuando se mira con amor y comprensión. Un taller que es un espacio para sanar, entender tu lugar y construir una conexión genuina desde el corazón. No se lo pueden perder. Así que los están todos cordialmente invitados a participar. Pongan en su agenda desde ahora, 2 de mayo. No se lo pueden perder. Pues hoy no vinimos a dar respuestas cómodas. Vinimos a poner sobre la mesa una realidad que muchas personas viven, pero que pocas se atreven a nombrar. Muchísimas gracias, señora Carmen Piedad, gracias por esa conversación tan profunda. Y hoy nos ha recordado algo muy importante, que la privacidad es necesaria, pero cuando se convierte en distancia, en evasión, en silencio, ya no es privacidad, eso ya es desconexión. Esta ha sido una conversación que sin duda deja huella. Gracias nuevamente por estar con nosotros y recuérdenos una vez más cómo lo ubicamos en las redes sociales. Sí, a través de Instagram, Carmen Piedad H, Facebook, Carmen Piedad H, y mi email, mail@gmail.com. Muchísimas gracias a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Ok, este comentario de señora Cecilia está un poquito largo. Gracias nuevamente por su participación. Los invitamos a que ingresen a nuestro grupo de Luna 9 Radio en WhatsApp y ahí puedan también seguir la interacción. Señora Carmen, la invitamos a que también continúe, pueda responder y ser parte activa de este grupo que está al servicio de todos ustedes. Querida familia, gracias a quienes nos están escuchando. No ignore lo que sienten, no se conforme con migajas emocionales disfrazadas de respeto. Recuerden que ustedes merecen claridad, merecen coherencia y sobre todo tranquilidad. Y a nuestra audiencia en YouTube, gracias por permitirnos entrar en su mañana con contenido que transforma. Esto es Mujeres que Inspiran y recuerden que no se trata de saber más, sino de vivir mejor. Hasta la próxima mañana, los esperamos a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 horas de Perú, Colombia, 8 horas de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España, con Semillas de Abundancia. Y les recordamos una vez más que sí, se perdió, por algún motivo, la sexta emisión del Festival Internacional del Libro o el Fiddle 2026. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y ahí van a encontrar una plataforma, un playlist donde ustedes, ahí está nuestro canal de YouTube, y tenemos el playlist del Festival Internacional del Libro. Hagan sus preguntas, saludos, comentarios. Si desean adquirir su libro, todo de cada uno de nuestros invitados, desde cuando empezó el pre-show hasta el programa clausura, está en un solo lugar. Tranquilamente van a poder compartirlo mientras tengan señal de internet en cualquier plataforma, en cualquier dispositivo, en todas partes del mundo. Bendita tecnología que con un clic podemos ingresar a cualquier país.